Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá frenar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Vivimos contra Babilón. Sonido antisistema no podrá tomar la flor. Nunca, caché lo que dice ahí, no podrá tomar la flor, como algo así. Ya, queridos compañeros, ya, queridos vecinos del mundo, queridos compas, estamos comenzando ya una nueva jornada más de lo que es Contra Babilón, una nueva semana, pues, queridos compañeros, ya nos queda poco de julio. Ya se nos va julio. No se nos va como lo quisiéramos, obviamente, porque hay noticias buenas y noticias malas, pues. Muchas buenas no hay, en realidad. Pero el día de hoy vamos a estar conmemorando diferentes fechas, diferentes sucesos históricos, diferentes personajes históricos que existieron y que existen en cada uno de nuestros corazones rojos y negros, queridos compañeros. El día de hoy vamos a recordar, vamos a conmemorar a Lucio Urtubia, Buenaventura Durruti, la Revolución Social Española. Otras cositas también vamos a tener. Vamos a tener también lo último, el último boletín con respecto a los compañeros presos. Así que gracias a los compañeros de la Coordinadora 18 de Octubre que envían justamente lo que es un audio para poder enterarnos de lo que está pasando, de lo nuevo, de lo que es este boletín informativo con respecto a la prisión política, queridos compas. Así que eso lo vamos a tener también un ratito. Se viene buen programa. Parece, se viene buen programa, así que no se cambie. Vecino, no, no se cambie. Vecina, no. Saque la mano ahí. Saque la mano ahí, no esté cambiando la radio. Vamos a tener entonces todo eso, queridos compañeros. Pablo Muñoz Moya, también vamos a tener información con respecto al compañero de las Fuerzas Rebeldes y Populares, Lautaro, que se conmemora justamente un año más de su asesinato. Así que eso, todo eso lo vamos a tener el día de hoy en una hora 40 más o menos aproximado. Un poquitito más, probablemente. Así que eso, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos compas. Así que eso, pero obviamente cuando ya comienza a sonar esta música es porque justamente tenemos que agradecerle a cada una de las radios cómplices de la Contra Babilón para que usted nos esté escuchando ahí. Comenzamos con la buena música a propósito, con la digna rabia, con Nunca Son Ellos. Nunca son ellos, pues, weón, siempre somos nosotros, sí o no, así es la cosa, pues, y uno tiene que seguir haciendo así, po. ¿Por qué tenemos que seguir aguantando que sea así, po? Tienen que ser ellos en algún momento, po. Y así será. Y será maravilloso, como dicen por ahí, ¿no? Ya, queridos compañeros, comenzamos agradeciéndole primero que todo a cada uno de los compañeros de la Radio Nehuen. RadioNehuen.cl, a través de la aplicación de Google Play, también Radio Nehuen. Búsquennos, aplicación gratuita para el celular ahí, aplicación Radio Nehuen, po, a través de Google Play. Radio Nehuen todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando en la Nehuen. Agradecemos a los compañeros de la linda ciudad de Valparaíso, Radio Placeres, siempre a la izquierda del dial. 87.7 de la frecuencia modulada para todos los vecinos porteños, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. La radio web artesanal de orugas y mariposas por el colectivo feminista libertario, directamente desde Neuquén, Argentina, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y domingo desde el mediodía, casandras.org. Recuerden que la última A de Casandras es una X, ¿ya? Agradecemos a los compañeros de La Señal del Viento, llamada Radio Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Agradecemos a los compañeros por el colectivo de voces ecológicas directamente desde Panamá, Radio Temblor, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Desde Madrid sonamos a través del Asalto Mata Radio, asaltomataradiorock.com, que tiene una cantidad, infinidad de programas y programación, queridos compas. Así que tienen que ingresar a asaltomataradiorock.com y ahí enterarse, obviamente, de toda la cantidad de programas que tienen. Domingo 6 de la mañana sonamos nosotros en horario de Madrid. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM, movilizando sueños desde Reñaca Alto, www.radioextremo.cl. Viña del Mar, pues, compas, todos los días viernes desde las 20 horas. A través de la Radio Libre 96.3 Santa Teresita y en la Bahía del Bocado de San Borombón, en la provincia de Buenos Aires. Viernes 20 horas, sábado 18 horas, domingo 16 horas, Radio Libre 963.wordpress.com. Agradecemos también a los compañeros de la Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, miércoles 22 horas, sábado mediodía, 87.7 FM, radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Nancagua, sexta región, todos los días sábados desde las 21 horas, radioeducativa.daibnancagua.cl. Radio Sudaca FM Comunitaria, radiosudaca.org, 105.3 de la frecuencia modulada para todos los vecinos de Trelew, Argentina, sábado 22 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, viernes 20 horas y domingo 11 de la mañana. Radio Chapita FM, Montevideo, Barrio Nuevo París, 88.5 de la frecuencia modulada, viernes y sábado desde las 21 horas de Montevideo. La Chapita FM, 885.blogspot.com. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 15:30 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes mediodía y a las 20 horas del mismo viernes. Radio Comunitario Población Aconcagua, directamente desde San Felipe, 107.9 de la frecuencia modulada y a través de rcpa.cl, sábado 21:30 horas. Radio Activa FM, radio libre y participativa desde el país de Valencia, queridos compañeros. 98.2 en la Bahía de Albaida, 107.6 en Alcoy y a través de Radio Activat, con V y con T final, radioactivat.org, sábado desde las 18 horas. Radio Sentipensares, directamente desde Argentina, viernes 20 horas, radiosentipensares.com. Radio Semilla, queridos compas, radiosemilla.com.ar, jueves desde las 13 horas, 106.5 FM. Radio Noticiero Rural, noticierorural.org, jueves y martes desde las 21 horas. Radio La Conquista del Pan, directamente desde Argentina, todos los días viernes desde las 15 horas de Argentina, laconquistadelpan.com.ar. Radio Ajusco, Radio de México, compas, que hace poquitito estuvieron celebrando, de hecho, un año más de existencia. Ajusco Radio de México, ajuscoradio.mx, jueves 18 horas de México. También agradecemos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Almaina, Radio Libre de Granada, España, 88.5 de la frecuencia modulada y a través de radioalmaina.org, sábado desde las 15 horas de Granada. Radio 31 de Enero, radio31deenero.org, en directo los miércoles desde las 22 horas. Radio Lafkenche, radio comunitaria de la provincia de San Antonio, 87.5 de la frecuencia modulada en San Antonio y Santo Domingo, 87.9 de la frecuencia modulada en Cartagena y El Tabo, y a través de la aplicación de Radio Lafkenche, viernes 19 horas, de la quinta región. Radio Capucha, sábado 20 horas, a través de radiocapucha.perronegro.cl. Radio Cahuincha, a ver si les preguntamos a los compañeros de la Cahuincha, a ver si ya habrán sacado la página web, queridos compañeros, cahuinche.cl desde Petorca. Y por último, los compañeros de la Radio La Bulla, comunicación alternativa desde Neuquén, Argentina, 100.5 de la frecuencia modulada, labulla.org, todos los días jueves desde las 18 horas, sonando ahí en La Bulla. Y metiendo bulla. Ya, queridos compañeros, ahí estaban todas las radios cómplices de la Contra Babilón, poniéndole aguante, poniéndole todo el Nehuen con Merquén. Vamos a seguir con la música, esto es Jazz Nehuen del disco Piuque. Vamos a ir a escuchar Weichafe Guarría. Y luego vamos a escuchar a La Batalla Verbal con el tema Weichafe Nehuen, porque no olvidamos a todos los Weichafe, específicamente al Weichafe Pablo Marchán. Modocito parro avanza pa' adelante, siempre perseverante, mentalizado, motivado, alegre y aferrado. En su corazón guerrero corre fuego, liviano como pluma, pelea con Nehuen de Puma. Ermitaño en la jungla de cemento, entrenando hasta sentir dolor, le pone talento este campeón. Siempre despierto, siempre triunfante, con la mentalidad pa' enfrentar combates. El boxeo es un arte, esquivando golpes a muerte. Dueño del ring, dueño del tiempo, tú decides cuándo atacar, cuándo es el momento. Viveza mental, superación personal, alto rendimiento. La disciplina se acompaña del talento, en el gueto hay talento. Rutina en progresión, energía para el universo. Alma, cuerpo y corazón. Entrenando duramente, el camino es largo y cuesta arriba. Tu fuerza vital te acompaña, es tu familia, por ellos luchas cada día. Un escudo tu cuerpo, un arma tu mente, defensa y ataque. Medallas sumas en cada combate, toda tu vida fluye en el ring. Tú bailas con tanto swing, las metas siguen, el camino es claro, estás consciente. Un poblador más que salió adelante. Solo tú eres dueño de tus sueños, técnica y estrategia, la fusión perfecta sale de tus puños. alma, cuerpo y corazón, en la mente del campeón. La lucha es real día a día, por la familia, por la familia. Seguimos escuchando Contra Babilón. Verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. Listo para dar batalla, la batalla verbal. A los bancos del Estado y al sistema judicial. Estamos hartos de sus palabras que nos engañan. El suelo mapuche se recupera por las buenas o por las malas. No hablemos de igualdades, que está clara la mirada, que la justicia chilena no nos favorece nada. Porque ¿dónde está el maldito de seguridad ciudadana que disparó a Alec Lemul el 7 de noviembre? Por la mañana, heroico joven que luchaba, su tierra recuperaba con un arma de servicio de carabineros de Chile. Su vida fue arrebatada. Que el maldito uniformado de la cara, gobierno represivo, justicia traicionera, encarcela a nuestra gente que lucha por su tierra. ¿Dónde está la igualdad del sistema judicial? La plata pesa para jueces y fiscal en la nueva reforma procesal penal que protege al empresario y al ubica transforestal. Maldito transforestal. A dar batalla, la batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. Listo para dar batalla, la batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. En el 2002 está más que claro que la muerte del joven comunero carabinero ha disparado. Asesinos protegidos por el Estado, perros amaestrados, su valentía han manifestado. Andando por la calle uniformados y armados, asesinan cuando quieren y en todos lados. Por otro lado, mapuches asesinados, detenidos y golpeados. Cuánto daño familias de comuneros han causado. Eso lo han pensado las leyes territoriales. No importa más el ingreso de las grandes forestales, que presionan al gobierno pa'l mapuche a procesarle, revelando a los fiscales para que ataque a nuestra gente con sus códigos penales, difamando más mentiras los procesos judiciales. Que a lo social no se le engañe, que se sepa las verdades. Comunidades en conflicto por sus tierras ancestrales. Listo para dar batalla, la batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. Listo para dar batalla, la batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. La batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. Listo para dar batalla, la batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. Listo para dar batalla, la batalla verbal, a los bancos del Estado y al sistema judicial. Boletín informativo de la Coordinadora 18 de Octubre, número 17, lunes 19 de julio. Territorio dominado por el Estado chileno. Material para libre difusión. Esta edición del Boletín Semanal contiene la información de las últimas dos semanas, la contingencia y la amplia información de sucesos ocurridos fuera de los muros de la cárcel, pero que nos conmueven, remueven y acompañan en la lucha contra las prisiones, el patriarcado y toda opresión, ha devenido en este número doble. Abrazamos a Luisa Toledo, compañera inquebrantable cuyo fallecimiento el 6 de este mes nos duele, pero incendia nuestros corazones para continuar en la lucha. Reproducimos además las palabras dedicadas al huichafe asesinado el viernes 9 de julio durante una acción de sabotaje, en una semana que además trajo consigo el secuestro de un machi menor de edad. Y si en la lucha tenaz y continua llegamos a caer, por lo menos tendremos la gran satisfacción de caer con nuestras armas en el puño. Severino de Giovanni. Un huichafe ha sido muerto en el Gualmapu por acción de los mercenarios protectores del capital, ya sean privados o funcionarios del Estado. A cada uno de nosotros se nos hiela un momento la piel con estas dolorosas noticias. La prensa burguesa y las instituciones de la represión festinan con un nombre, se desentienden y festinan con otro. Ha muerto un huichafe en la defensa del territorio ocupado, territorio devastado y militarizado, vendido y desmembrado. El Estado ha ajustado sus piezas lo suficiente. El despliegue de sus fuerzas no tiene comparación con algún tiempo pasado. Y ante esto, nuestros hermanos y hermanas se han plantado desde la resistencia. No podemos sino estrechar la idea de solidaridad y memoria con Pablo Marchand y los caídos en Gualmapu, en la lucha callejera, en expropiaciones y ataques al capital, en la lucha por la libertad, ya se escucha su nombre. Para nosotros, nosotras, las oprimidas y oprimidos, están siempre en estado de legítima defensa, en el derecho a rebelarse y mantener las ideas consistentes con los actos. No participamos de la tolerancia a la represión que habita entre la pasividad de los ciudadanos. Para los y las que luchan, no toleraremos ni la cárcel, ni el dolor, ni la muerte. Actualización de la situación de presos políticos de la región chilena. Alexis Durán y Danilo Valderrama. En noviembre del 2019, los compañeros Alexis y Danilo fueron detenidos y acusados de fabricación y lanzamiento de bombas Molotov. Posteriormente, Danilo fue condenado a 4 años y 1 día y Alexis solo por fabricación a 3 años y 1 día de prisión, ambos con pena efectiva. El pasado 5 de julio, la cuarta sala de la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de nulidad que había presentado su defensa y ratificó la sentencia de ambos compañeros, por lo que continúan encerrados en la cárcel empresa de Santiago 1. Alejandro Rojas. El compañero Alejandro, de 15 años, estuvo 3 meses en prisión preventiva acusado de incendiar la Catedral de Antofagasta por haber lanzado una botella. Alejandro tuvo que asumir durante su juicio abreviado el haber tirado una botella de plástico a la ardiente catedral durante el 8M, lo que bastó para que la Fiscalía lo considerara acelerar y propagar un incendio. Esto fue suficiente para que condenaran al adolescente compañero a 3 años de libertad vigilada. Alejandro es un joven trabajador que aquel 8 de marzo se encontraba vendiendo pañoletas. Cabe mencionar que Alejandro entró a prisión teniendo 14 años y que durante el 2019 Carabineros le disparó 5 perdigones, 2 de los cuales lo dejaron a su joven edad con daño ocular irreparable. Óscar Pilquimán. El Lamien estuvo detenido desde el 17 de diciembre del 2019 acusado de robo a través de un montaje. El 3 de julio el tribunal lo declaró culpable y condenó a Óscar a 15 años de cárcel por el robo de una mochila desde un auto. El juicio estuvo lleno de irregularidades, como que se hayan negado a tomar muestras de ADN y de sesgo racista. El Lamien Óscar se ha negado a colaborar con las forestales en el pasado y las ha denunciado, lo que nos confirma el carácter político de este juicio. Lonco Facundo Jones Walla. Durante el miércoles 7 de julio se presentó un recurso de amparo contra la Comisión de Libertad Condicional a favor del Lonco. Se buscaba con este recurso que la Corte de Apelaciones de Temuco otorgara la libertad condicional y apegándose al hecho de que Jones Walla cumple con los requisitos desde diciembre del 2019. Ya en 2 ocasiones se había negado este beneficio desconociendo los aspectos culturales, que como miembro del pueblo mapuche y autoridad tradicional deben ser considerados a la hora de tomar cualquier decisión jurisdiccional, según lo establecido en el convenio 169 de la OIT. Gendarmería ha entregado informes psicosociales desfavorables sin ningún tipo de justificación, lo que es posible luego de la modificación del Decreto Ley 321, que deja en manos de la institución toda posibilidad de evaluar la pertinencia de la postulación a la libertad condicional. Mónica Caballero y Francisco Solar. Los compañeros anarquistas que fueron allanados, detenidos, formalizados y encarcelados el 24 de agosto del 2020 y que llevan en prisión preventiva casi un año, tuvieron una audiencia de reformalización de cargos el pasado miércoles 14 de julio, de la mano del fiscal Claudio Orellana. Durante la audiencia virtual, Fiscalía mantuvo las acusaciones de delitos bajo Ley de Control de Armas, Código Penal y Justicia Militar. La medida responde a una puntualización más específica de la acusación para dar coherencia al juicio y es parte de los procedimientos en vista de que en agosto se revisará el plazo de la investigación. Mónica se encuentra secuestrada en la cárcel de San Miguel y Francisco en la cárcel Empresa de Rancagua. Elías Quero. El compañero Elías tiene 22 años. Fue detenido en noviembre del 2020 y acusado de porte de bombas Molotov. Desde entonces se encuentra en prisión preventiva en el CDP de Puente Alto, a la espera de juicio. El pasado 14 de julio, Elías tuvo audiencia de revisión de sus medidas cautelares y lamentablemente la solicitud de cambio fue denegada, por lo que el compañero debe continuar en prisión. Fuera de los muros. Muerte de Luisa Toledo. Sentimos en lo más profundo la muerte de la compañera Luisa Toledo Sepúlveda. Inquebrantable luchadora, sin embargo, nos consuela que su legado de valentía y determinación en la lucha contra la dominación vivirá más de lo que cualquier cuerpo puede. Sus acciones e ideas nos impulsan en la lucha por la libertad y nos acompañarán cada vez que necesitemos energías para continuar en este largo camino. Con el ejemplo de Luisa, luchar hasta vencer. Asesinato de Pablo Marchand. Durante la noche del viernes, los sicarios al servicio del capital ejecutaron durante una acción al huaychafe y militante de la CAM, Pablo Marchand. El compañero de 29 años fue muerto por disparos en la cabeza por parte de los abyectos pacos. Nuestras condolencias a su familia, comunidad y a todo el pueblo nación mapuche. Secuestro del machi Jorge Santibáñez. Durante la mañana del 10 de julio, el machi de 16 años salió a recolectar hierbas medicinales cuando se percató de que lo seguían cuatro personas armadas, lo que logró informar por su celular. Desafortunadamente, estos cuatro esbirros secuestraron al joven machi, que estuvo más de 48 horas desaparecido. Recién el miércoles 14 fue encontrado, pero tampoco se tienen mayores información. Toma del INDH. Libertad, justicia y reparación ahora. Es la consigna de la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos, iniciada el pasado miércoles 7 de julio, encabezada por la ACES. En ella también participan la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular, la Coordinadora 18 de Octubre y OFAP. Estas dos últimas por la libertad de los y las presas políticas. Si bien son al menos cuatro las organizaciones que autoconvocaron a la toma, se han acercado varias agrupaciones, organizaciones víctimas de la represión policial y diversas organizaciones sociales, entre ellas estudiantes y ollas comunas de gran parte de Santiago. El llamado es a participar de la toma de este edificio institucional. Coordinadora 18 de octubre, invierno del 2021. La libertad es el crimen que persiguen. Vamos pa' dentro, pa' dentro. La libertad es el crimen que persiguen. Ahí lo decía la compañera de la coordinadora 18 de octubre, que envía justamente a las a diferentes medios alternativos y populares este boletín, que también se encuentra impreso y que también se encuentra en formato digital. Ya, así que también lo pueden encontrar lo que es este nuevo boletín desde el 19 de julio. Así que está bastante actualizado con respecto a la situación de los compañeros presos políticos mapuche, de los presos políticos subversivos y anarquistas. Los compañeros, bueno, lo que sucedió justamente con el Machi. Y de alguna forma nos trae diferentes informaciones actualizadas con respecto a lo que es la situación social, prisión política que está pasando actualmente acá. Porque hay prisión política, aunque ustedes no lo crean, aunque la tele se encargue de poder ocultar eso, hay prisión política, pues, ¿ya? Así que no se hagan los longis. Ya, queridos compañeros, ahí teníamos el boletín. Junto con eso, obviamente, también vamos a dar a conocer lo que son las palabras a Luisa Toledo, palabras del compañero Francisco Solar desde la prisión de máxima seguridad de Rancagua. Tuve la oportunidad de hablar pocas veces con ella, sin embargo, tuve la suerte y la enriquecedora posibilidad de escucharla en innumerables ocasiones. Perdón. Creo que en ninguna de esas oportunidades quedé indiferente. Nadie podía quedar indiferente con las palabras de Luisa Toledo. La potencia de sus palabras y de sus gestos, la intensidad que le imprimía cada uno de sus planteamientos y arengas, me motivaron enormemente y lo siguen haciendo. La recuerdo en este encierro y aún se me erizan los pelos. Qué suerte la que tuvimos todos nosotros y nosotras de haber podido coincidir en la vida con una persona como la señora Luisa. Otra cosa que nunca dejé de impresionarme fue un impermanente interés por actualizarse, por saber qué se estaba discutiendo y proponiendo, y por saber cuáles eran las motivaciones de las nuevas generaciones de jóvenes combatientes. Esto la mantuvo plenamente vigente. La mantuvo en la lucha rechazando cualquier sitial de honor desde donde muchos se sienten con la potestad de dirigir y deslegitimar las nuevas experiencias. La señora Luisa es inseparable de la lucha porque ella siempre es una expresión de lucha. La vez que fui para su casa a invitarla al lanzamiento de un libro, que fue una de las pocas veces que conversé con ella, ya estaba enferma y muy débil. Pero a pesar de eso, hablamos por largo rato preguntándome con un interés que me sorprendió. Cada detalle de nuestra experiencia de prisión en España, lo que habla y reafirma su preocupación por cada acontecimiento nuevo, en especial por la situación de los compañeros presos, realidad que vivió directamente con el encarcelamiento por varios años de su nieta Sol. Me enteré por la televisión de su muerte, y ahí se hablaba del triste fallecimiento de Luisa Toledo, activista y defensora de los derechos humanos, tratando evidentemente de ocultar lo que ella era realmente, y la molestia que significó y significará para el poder. La señora Luisa fue una reivindicadora y alentadora de la violencia política, afirmando permanentemente de forma explícita la necesidad urgente de dotar de mayor contundencia los ataques, de ir más allá, de llevar a cabo la venganza contra los que ellos llamaban los asesinos y explotadores del pueblo. Por lo que la denominación de defensora de los derechos humanos creo que le queda corta, por decirlo menos. Acomodándoles solo a quienes infructúan en la lucha y de los muertos. Por último, mando un afectuoso abrazo a todos sus cercanos y familiares, en especial a don Manuel y a la Ana. Solo muere quien se olvida. Francisco Solar Domínguez, Centro Penitenciario de Rancagua. ¿Ya? Así que eso, compas, con respecto a los compañeros y las palabras de Francisco Solar a Luisa Toledo. También con respecto a lo que conversábamos la semana pasada sobre la reformalización de los compañeros Mónica y Francisco, ya tenemos obviamente ya mayor claridad con respecto a esto. El día miércoles 14 de julio, los compañeros Mónica y Francisco fueron reformalizados por parte de la Fiscalía Sur en el 11º Tribunal de Garantía. Mediante una audiencia virtual, Mónica desde la cárcel de San Miguel y Francisco desde la cárcel de Rancagua escucharon el monólogo del fiscal Claudio Orellana, quien los reformalizó manteniendo los mismos delitos y acusaciones bajo la Ley de Control de Armas, Código Penal y Justicia Militar, pero ajustando pequeños detalles. Para agosto estaría fijada la revisión del plazo investigativo, que ya se ha extendido por cerca de un año. En vista de las posibilidades que cierran la investigación o que el tribunal no dé más plazo, la Fiscalía habría decidido reformalizarlos para que la causa quedara coherente y sin ningún detalle en caso de que el proceso judicial avance. En resumen, los compañeros siguen acusados por los siguientes delitos: Francisco, por el envío de paquete explosivo contra la 54 comisaría, y contra el exministro del Interior, Hinspeter, traducidos en 2 envíos de explosivo, 2 homicidios frustrados a policías, 1 homicidio calificado frustrado a Hinspeter, 6 lesiones leves y menos graves a policías, 1 delito de usurpación de identidad y 1 delito de daño calificado. Mónica Francisco, doble ataque explosivo contra Tánica, traducido en 2 delitos de colocación de artefacto explosivo en la vía pública. Mónica, marihuana supuestamente encontrada en un lugar común del domicilio allanado, traducido en tráfico ilícito de pequeñas cantidades. El mismo día de la reformalización, fue convocado un mitin en pleno centro de Santiago. A cada movimiento del poder, una respuesta desde la calle. Las cosas claras. Los compañeros no están solos. Solidaridad y complicidad con Mónica Francisco. Sedición contra el Estado policial, prisioneros subversivos y anarquistas a la calle. ¿Ya? Así que ese... eso es con respecto, queridos compas, a la reformalización de los compañeros Mónica y Francisco, y también las palabras de Francisco Solar para Luisa Toledo. Ya, así que continuamos justamente con el programa, queridos compas, y estos temas van dedicados a ellos, porque son adictos a la revuelta, necesidad de luchar, y luego salida nula del disco Esto No Es Un Juguete, Preso Político. Siempre. situación. Sin medir la situación. No supe qué iba a pasar. No supe qué iba a pasar. No supe qué iba a pasar. Me apuntaron a discreción. Me apuntaron a discreción. No me dio tiempo a escapar. No me dio tiempo a escapar. No me dio tiempo a escapar. Sumergido en mi interior. Sumergido en mi interior. Me intentaba preguntar. Me intentaba preguntar. Me intentaba preguntar. Si es que habrá una solución. Siempre en esta habitación. Siempre en esta habitación. Sin ya nada que pensar. Sin ya nada que pensar. Sin ya nada que pensar. Me robaron la ilusión. Me robaron mi ilusión. En un juicio desigual. En su juicio desigual. Con su juicio desigual. Con la misma sensación. Con la misma sensación. De que nunca iba a llegar. De que nunca iba a llegar. Ser uno más maltratado y encerrado por no pensar igual. Mis leyes, las paredes, jueces del Estado, mi delito, las palabras, mi abogado me ha acusado. Su juezito sentencia con el mazo en la mesa, se rieron en mi cara sin ninguna clemencia. Me condenaron a ver pasar los días, me arrojaron hasta celda sucia y fría. Buenaventura Durruti fue básicamente un trabajador. Él fue un obrero y esa es su principal virtud y su principal característica. Lo que motivó, lo que movió y las realizaciones y la esperanza que llegó a generar el personaje Durruti está en la memoria colectiva que todavía no ha desaparecido. O sea, a mi madre y eso me contaba de que los obreros le adoraban y lo que decía se lo creían. Tuvo la valentía de exponer su libertad, su integridad física, incluso su vida, por el bien común. Ha tenido, gracias sobre todo a la historiografía extranjera, una proyección internacional, que es lo que lo convierte en uno de los personajes leoneses de mayor impacto escrito y documentado en toda la historia. Muy cerca de donde hoy se levanta en León este monumento a su memoria y a la de otros muchos anarquistas, nace en 1896 el pequeño Durruti. A los 14 años deja de estudiar y aprende en un taller el oficio de metalúrgico. Allí se inicia en el sindicalismo, en la UGT, de donde acabará siendo expulsado por mantener posturas revolucionarias. Ya en Barcelona y dentro de la CNT, Durruti inicia unos años de idas y venidas con varios pasos por prisión, exilios y una fuerte persecución policial, acusado de atracos y asesinatos junto a un grupo de ilustres anarquistas. Es muy, muy injusto tratar de juzgar su actuación desde la óptica actual. Hay que situarlo en la época del pistolerismo en Barcelona, donde los anarquistas tenían que refugiarse en la defensa armada porque los ataques eran armados por parte de la patronal y con la colaboración de la policía. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. Con el inicio de la guerra, Durruti regresa a España y pronto se convierte en un verdadero ídolo. Logra detener el alzamiento en Barcelona y abandera la mítica columna Durruti. A los coches, ¿qué haces aquí? ¿Estáis listos? Durruti, que acababa de llegar a Madrid para ayudar en su defensa, morirá abatido por una bala en circunstancias aún sin aclarar el 20 de noviembre de 1936. La verdadera dimensión del personaje se apreciará en su multitudinario entierro en Barcelona. Beaucoup, beaucoup d'émotions. C'était vivant, c'était pas quelque chose comme on voit derrière les cercueils, les gens qui... Non, ça bougeait, les gens se parlaient, les gens pleuraient. Moi, ça m'a fait l'impression qu'ils enterraient un homme, mais que son idéal était toujours parmi cette foule mouvante là, qui n'avait pas abandonné. Sin duda. En esa época, esas multitudes pues reflejan que los trabajadores no necesitábamos de referentes fabricados por el capitalismo y el consumismo. Nos sentíamos unidos en alguien que era como nosotros, un trabajador. Y esas multitudes pues han sido el entierro más multitudinario de la historia de España. Tanta gente va porque tanta gente se identifica con él. Incluso en algunas de las personas que asistieron de él como niño, desde Vicente Aranda a, por ejemplo, Ray Ferrer, que hizo un libro de viñetas sobre él, lo que se recuerdan es que las familias, los padres, las madres les decían: recuerda este momento, recuerda lo que estás viviendo. Ahí anda Durruti, nuestro Durruti. Durruti, armazón de gigante y corazón de niño, músculos de acero. Afortunadamente para León es la cuna de Durruti. Durruti, al cabo del tiempo y por los hechos históricos, se convirtió en un símbolo. Es imposible leerse un libro de historia contemporánea española, de movimiento obrero, que no cite la figura de Durruti y que no hable del fenómeno de las colectividades. En ese mundo de esas teorías ha sido uno de los personajes más importantes. Es un ejemplo. Durruti es un ejemplo. Es un ejemplo de coherencia, es un ejemplo de honestidad. Durruti, Durruti no ha muerto porque es inmortal. Vamos a heredar la tierra. No hay menor duda sobre eso. La burguesía puede arruinar e incendiar su propio mundo antes de que finalmente concluya esta etapa de la historia. No estamos asustados por la destrucción. Nosotros, quienes aramos las praderas y construimos las ciudades, podemos construirlas otra vez, si no mejor la próxima vez. Llevamos un mundo nuevo, aquí en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este minuto. Buenaventura Durruti. 1936. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla.

servito sagrado de anarquía y solidaridad. Oí el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través. Coronada su cien de la ley, ya su padre rendido en burles, ya su padre rendido en burles. Viva la anarquía, no más el tubo sufrir, no más el tubo sufrir. Coronados de gloria, dirá, oh, juremos con gloria morir. Viva la anarquía, no más el yugo sufrir, no más el yugo sufrir. Coronados de gloria, vivamos, oh, juremos con gloria. Yo soy partidaria de la violencia, absolutamente partidaria de la violencia. Si nos van a sacar la cresta otra vez y nos van a encerrar otra vez y nos van a desaparecer otra vez, ¿por qué se nos exige que seamos pacíficos hasta la muerte? ¿Por qué nosotros? Nos llaman violentos, nos llaman delincuentes, descolgados, terroristas. Y sí, somos violentos, hermosamente violentos. Si desde el vientre nos han violentado, nos encarcelan desde niñas en su cename, nuestros padres y madres entregan sus vidas con un sueldo que no alcanza para vivir. Somos sobrevivientes, no tenemos salud ni vivienda digna. Sobrevivimos hacinados en nuestros yetos, campamentos, cités, viviendas chubis, que les compramos ¿a quién? Al Estado. Nos mantienen en salas para educarnos, sin cortinas, sin vidrios, sin baños. Morimos en lista de espera. Nuestros viejos tienen que elegir entre remedios o comer, arrastrando basureros o vendiendo paños fuera de las estaciones del metro. Nuestra violencia es la lucha contra los privilegios de unos pocos y contra la indiferencia del Estado y quienes lo manejan. Eso, compañero. Gracias, compañero. Compañero. Acá estamos en la toma del INH, en la comedor. En la vía común en rebeldía, Weichafe, Pablo Marcha, hoy día fue el turno del comedor popular Luisa Toledo. Los compañeros de la Villa Francia y las compañeras vinieron a, traernos un rico almuercito. ¡Siempre! Súper reponedor. Bueno, compañeros, como comedor popular, quisimos estar presente hoy día en la toma. Nosotros en el territorio conocemos lo que es la prisión política. Conocemos lo que es la violación a los derechos humanos de antes, de ahora y de siempre. Y si bien tenemos nuestras observaciones con respecto a lo que tiene que ver con la institucionalidad, con esta misma institución donde está la toma, ¿cierto? Siempre vamos a apoyar la lucha del pueblo. Hacemos resistencia a nuestra población contra los planes ampliadores de Piñera, de este nefasto Estado. Y por eso también consideramos que era justo y correcto estar acá. Así que... Muchas gracias, compañera, gracias. Compañero. Se agradece. Gracias, muchas gracias. Vamos para adentro, Ya, queridos compañeros, ahí teníamos lo que es los tremendos himnos anarquistas, obviamente conmemorando los 85 años de la Revolución Española. Y luego escuchamos un audio con respecto de la toma del INDH, que ya lleva días, ya tomada, queridos compas, y en la cual estuvieron los compañeros del comedor popular Luisa Toledo, se hicieron presentes ahí también, llevándoles comidita a los compañeros que se encuentran en la toma en estos minutos. Tenemos Pablo Muñoz Moya presente. El Guatón Feña, miembro de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro, muerto el 16 de julio de 1992 a los 21 años de edad, en un enfrentamiento con los pacos en el sector de Ñuble, con Santa Elena, zona centro-sur de Santiago, al ser detectado cuando se movilizaba en un auto junto a sus compañeros en dirección a un asalto bancario. Reivindicamos su historia como expresión de lucha confrontacional contra el poder, combatiendo la amnesia y la desmemoria, los acomodos y justificaciones para la renuncia por encima de las estrechas fronteras de su militancia. Reconocemos en Pablo y en todos los compañeros y compañeras muertos y muertas en los primeros años de democracia la inspiración inevitable como construir nuestro largo camino de subversión, autonomía y libertad. Y de autonomía libertaria. Hoy Pablo vive y vuelve en la revuelta, en cada acto de transgresión a la paz social de los ricos, en cada compañero que inspira buscando la destrucción del capital, que conspira buscando la destrucción del capital y del actual orden social que perpetúa la miseria y la sumisión. Por la liberación total avanzamos promoviendo el ataque frontal con resistencia ofensiva como praxis subversiva autónoma que se multiplique por todo el territorio en un camino de lucha sin vuelta atrás hasta que esté podrido hasta que este podrido mundo estalle. Con todos nuestros hermanos muertos de ayer y hoy, nada ha cambiado, todo continúa. Ahí queríamos conmemorar justamente a través de este comunicado al compañero Pablo Muñoz Moya presente, asesinado de hecho el 16 de julio de 1992. También la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos de la Revuelta está convocando para el próximo 29 de julio a una protesta popular para exigir la aprobación en el Parlamento del proyecto de ley de indulto general. Única opción real en el presente para la materialización de esta demanda, según destacan. Como se lee en un comunicado emitido por la organización, el objetivo de esta convocatoria es generar una movilización de contundente, que sea contundente, que sea gigante, que sea capaz de remarchar ya este andar de más de un año y medio. En ese sentido, la Asamblea apuesta que a través de este tipo de manifestaciones se logre para en el mes de agosto próximo sea aprobada esta normativa. Llamamos al pueblo de Chile, a sus organizaciones, a las voluntades, a llevar adelante esta protesta. Tenemos la oportunidad histórica de resolver la libertad en lo inmediato. Si dejamos pasar este instante, la exigencia de libertad se puede tender a enredar en las elecciones y emplazar su resolución para el próximo año. Una verdadera ruleta rusa que no tenemos por qué permitir. Enfatizan los familiares de los presos de la revuelta. En esa misma línea convocan a la solidaridad internacional y relevan la necesidad de que los sindicatos y organizaciones de trabajadores y trabajadoras de los sectores estratégicos del país paren el día 29 de julio, exigiendo la aprobación inmediata del indulto general. Esperemos que así sea también, queridos compas. Así, por la liberación de cada uno de los compañeros luchadores sociales, compañeros subversivos, compañeros anarquistas, compañeros presos de la revuelta, compañeros presos políticos mapuche. Todos ellos presos por pensar diferente a lo que es este sistema impuesto por estos gobiernos miserables. ¿Ya? Esto es de locos, queridos compas. No sin pelear. Y luego vamos a escuchar a Tremenda Jauría del disco Mordiendo del 2016, Salvajes. Salvaje, como un alunizaje, entiendo que mi pinta me encaje. vamos a ser salvajes. Y escucha el mensaje, mi peña pa'lante, echándole coraje. Y estilo salvaje, como un alunizaje, intento que mi beat no me encaje. Y salvajes de presa que no se dejan apresar, viviendo al límite, libres al filo de la sociedad. Siente la rabia, el coraje, la ira empieza a brotar. Han desatado el candado de nuestro instinto animal. Somos el viento que desata el oleaje en el océano de asfalto y de cemento. Las huellas que conducen hacia un mundo salvaje, donde las jaurías gritan fuerte este mensaje. La rebelión tiene su sonido. Los nuevos sonidos de la rebelión suenan a esta hora en Contra Babilón. Al oeste están los anarquistas. Queridos compas, no podía caber como anillo al dedo lo que es el disco compilatorio de Rolando Alarcón que sacaron los compañeros de Sello Autónomo junto con otros sellos también independientes y libertarios, ya hoy Distro también por ahí, y otros compañeros también que estuvieron metidos dentro de lo que es la organización de lo que es este compilatorio de tributo de canciones de la Guerra Civil Española, ya tributo a Rolando Alarcón. Y vamos a ir a escuchar obviamente dos tremendos temones de dos tremendas bandotas, de dos tremendos grupos de compañeros. Primero que todo vamos a escuchar a Los Solidarios con el tema Si me quieres escribir, y luego vamos a escuchar a golpe con el tema La huelga, de este tremendo discón, compas, así que búsquenlo por ahí con los compañeros de las distintas distribuidoras, entre ellas Sello Autónomo, hoy Distro, ya, así que es un tremendo disco, compas, así que lo sacaron también ahí para la descarga y nosotros lo descargamos, pues ahí siempre pirateándola, y así que pero apoyen justamente comprando el disco físico también, queridos compas, que todavía quedan ahí algunas copias con los compañeros, pues. Así que Los Solidarios con Si me quieres escribir y luego Golpe a golpe a la huelga. Para vencer y para destruir el fascismo y hacer la revolución de los campesinos y los trabajadores. compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, es la hora de luchar. A la vuelta 10, a la vuelta 100, a la vuelta más de tu vuelta 10, a la vuelta 100, a la vuelta 10, yo por ellos, madre, ellos por mí. Contra el gobierno del hambre, nos vamos a levantar todos los trabajadores por la conquista del pan. A la vuelta 10, a la vuelta 100, a la vuelta madre yo voy también. A la vuelta 100, a la vuelta 1000, yo por ellos, madre, ellos por mí. Queridos compas, el día martes 20 de julio se cumplieron los 20 años del asesinato de Carlos Giuliani. Carlo Giuliani, joven activista antiglobalización italiano asesinado por la policía en las manifestaciones anti-G8 del 2001 en Génova. Desde el año 2001, su familia y sus amigos formaron el comité Plaza Carlo Giuliani con el objetivo de investigar su muerte y recordar los hechos en memoria de Carlo. No obstante, hasta el día de hoy, solo se ha conseguido la inscripción en un trozo de granito Carlo Giuliani Regazo, en el jardín de la Plaza Alimonda. Las trabas por parte del Estado para investigar la verdad son múltiples, llevando el caso a un largo recorrido judicial con múltiples irregularidades desde su inicio, con 5 cambios de versión de testigo por parte del acusado. En el 2013, la jueza instructora Elena Doloiso cerró el archivo del caso contra Mario Placanica, el carabinero que disparó a Carlo. Fundamentó el archivo de la causa en causas que excluyen el castigo del hecho y el uso legítimo del arma, para su propia defensa. El asesinato de Carlo Giuliani quedó grabado en la memoria de miles de jóvenes junto a los hechos ocurridos durante la contracumbre del G8 en Génova. El mundo de la música y decenas de grupos han inscrito y han escrito canciones sobre ello, como Solamente por Pensar, de Escape, la que estamos escuchando también de fondo, Muerte accidental de un anarquista, Los muertos de Cristo, Qué pasó, de Manu Chao, entre otras. Carlo Giuliani es la cara de la juventud que se manifestaba en las grandes cumbres del capitalismo transnacional, reprimida por el aparato del Estado burgués y que despertaba la ira que aún sigue vigente. Recordamos ya y conmemoramos justamente un año más del asesinato de Carlo Giuliani con dos tremendos temas: Los muertos de Cristo, Muerte accidental de un anarquista, y luego el tremendo Chalo Caesa y Palo con el tema Giuliani. Todo está bajo control. Un infiltrado entre la masa.

A ver, escúchame, ¿me estás relatando un atraco? Un atraco. ¿A mano armada? A mano armada. Ese es el primer atraco que hago. Yo tuve la suerte de que me saliera bien y continué haciendo. Kiko ya no está, pero hay una persona, que es su hija, que te manda este mensaje. Mira a ver si lo puedes leer. J'ai du respect et de la sympathie. No puedo leerlo, sí. No nos hemos reencontrado a San Celoni, aquí es donde muere en San Celoni el 24 meses de Lord de Va. Kiko Sabaté, un día la resistencia clandestina, y yo te tretuché para le propos chaloró, y tres justo alegar de mon père. Sí, la hija. Venía Kiko Sabaté, ¿ves? Es, que ¿es un no... saludo de su hija, Alba? Sí, es que... Con mucho cariño para ti. Sí, es que ya os digo, nada es mío, o sea, yo no sé el porqué he tenido y tengo la suerte que tengo. ¿Estás emocionado leyendo las palabras de Alba? Claro, como no voy a estar emocionado, me acuerdo de Kiko Sabaté, que yo le renegué, no quería que viniera, ¿comprendes? Participé con él a varias cosas. Y él es el para mí el que, con las primeras cosas que hago de expropiación, es con las armas de Kiko Sabaté. No me gustaba expropiar, porque el ir con la metralleta y ponerle la metralleta a un empleado no es agradable. Me orinaba en el pantalón, lo digo en todos los sitios, me orinaba. Yo tuve la suerte de no matar a nadie, pero podía haber matado o podían haberme muerto, ¿comprendes? Eso no es, cuando descubrí que podíamos conseguir dinero con las falsificaciones, para mí fue otra cosa. Falsificación de documentos, DNIs, permisos de conducción, pasaportes, estamos hablando de los 60, 70, sobre todo los 70, París, cuando hay mucha gente exiliada, mucha gente que proviene de dictaduras o gente que viene también de grupos armados, que ha practicado la violencia, es como una especie de espacio en ebullición, ¿no? Y ahí conoce a mucha gente, y mucha gente que para él está necesitada de identidades, ¿no? Nuevas. Ahí con ello pues ya nos servimos para alquilar coches, para alquilar pisos, para abrir cuentas, para mil cosas, ¿comprendes? Y descubrí... Porque vosotros con esos documentos lo que hacéis es dar una segunda oportunidad a gente que estaba clandestina, a gente que estaba exiliada. La gente que venía, que fueran de donde fueran. O sea, una vez de que tienes todo eso, pues eran miles de documentos los que habíamos fabricado, ¿no? Gracias a su encuentro con el histórico anarquista y falsificador Laureano Cerrada, Lucio descubrió con alivio otra vía para golpear con más fuerza al sistema y echar una mano a exiliados que temían por su vida. Montones de gente en aquella época, de argentinos, de vascos, de Acción Directa, de italianos, de todo, de anarquistas de todos los sitios. Esta persona está muy agradecida a que le... ¿Quién es este? Hola, Fermín. Te llamo Fermín porque es el nombre de guerra con el que yo te conocí. Y te conocí precisamente porque tú me falsificaste el pasaporte. Cuando yo me escapé de la cárcel en Barcelona, pude pasar la frontera y tú me acogiste en París bajo este nombre falso. Hasta muy tarde no supe que te llamabas Lucio y otras cosas. Te agradezco siempre muchísimo, sigo todavía en mi corazón, por estas fantásticas falsificaciones que me hiciste y por la acogida que tuve en París en aquel momento tan difícil para mí. Espero que te conserves bien. Tienes un abrazo, aunque lejano, de tu amigo Alberto. Sí, tu amigo. Alberto Boadella, una de las personas a las que facilitasteis. Sí, y eso, o sea, es más... Te ha llamado Fermín. Sí. ¿Por qué? Porque ahora yo me llamaba Fermín, como está puesto ahí. ¿Este era tu documento nacional de identidad? Este era uno de los falsos. ¿Uno de los falsos? ¿Cuántos tuviste? ¿Cuántos carnes llegaste a tener? Pues los que necesitaba, si quería cambiar de nombre, cambiaba. Por ejemplo, ¿cómo te llamabas? Aquí Fermín. Fermín, siempre Fermín. ¿Siempre Fermín? Fermín, sí, pero los apellidos eran otros. Aquí, por ejemplo, eres Gil Munarriz. Fermín Gil Munarriz. ¿Y qué otros apellidos te ponías? Hombre, pues Martínez o Fernández o cualquier otro. ¿Y siempre Fermín? ¿Por qué? ¿Por San Fermín? Por San Fermín, sí. Hay un momento en el que das un salto más grande y empiezas a falsificar travel checks. Sí. Entonces nadie tenía visas tarjetas Visa en el bolsillo. Era la forma de viajar por el mundo. Sí. Con unos cheques. Exactamente. Dijimos, pues vamos a hacer el traveler check de la Ford National City Bank. 70.000 sucursales en el mundo, el banco mayor del mundo. Y bueno, pues vamos a ver si podemos hacerlo. Con un pasaporte falso iban a un banco, abrían una cuenta y le daban un talonario. De ese talonario sacaban muchas copias, ¿no? Los cheques llevaban como su numeración, etcétera, y entonces deciden, bueno, si nos desperdigamos por toda Europa, ¿no?, cada uno con un cheque con la misma numeración y con una identificación falsa, podemos hacer que todos a la vez se cobren de un mismo cheque con una misma numeración, ¿no? Pues X dinero, lo que valiese ese cheque, en muchas partes del mundo, ¿no? Pues iban por parejas, uno esperaba afuera para vigilar un poco. Primero, Lucio siempre dice que él era el primero, ¿no?, en pasar la prueba, ¿no?, y si él pasaba y veía que no había ningún problema, ya daba aviso al resto de parejas para que procediesen al intercambio. Y ese equipo, perdona Lucio, de 30 personas que tenéis distribuidas por las distintas capitales, en ese momento, a esa hora, ¿cuánto dinero podíais sacar? Hombre, pues cada uno eran varios días. En aquella época, pues cada equipo se hacía 25 o 30 en el día, sucursales, comprendes. O sea, la Ford National City Banca reclamaba montones de millones de dólares, comprendes. La distribución se hacían tres partes. Una parte para el que entraba en el banco, y dos partes, una para las familias y los presos y otra parte para la infraestructura. ¿Familias y presos de cuántas causas? De todo lo que podíamos, de la gente que conocíamos, y abogados y cosas de esas. Se supone que a través de algún chivatazo que llegó de España le tendieron como una especie de trampa y fue arrestado, ¿no?, en el 80, yo creo. Y digamos, la cuestión fue que a pesar de que él estuviese en prisión, los cheques seguían apareciendo, ¿no?, por lo que hemos dicho antes, ¿vale? Él era un poco la cabeza pensante, pero ahí había todo un entramado de gente, ¿no?, pues que seguía funcionando, ¿no? Entonces, claro, Citibank se encontraba desarmada, ¿no? Dice, bueno, pues sí, él está en la cárcel, pero ¿qué está pasando aquí, ¿no? Necesitamos esas placas, ¿no? Y digamos que Lucio siempre ha sabido esconder muy bien las cosas que le dan fuerza, ¿no?, en cierta forma, y yo creo que esas placas fueron un poco su pasaporte a la libertad, ¿no?, y a poder negociar. Pues se llega a la negociación y fui a saludar a la Ford National City Bank. Y le doy la mano y no me saluda y me dice con un desprecio así: yo no saludo a los criminales. ¿Te dijo? Sí. Yo le digo, me cago en Dios. Así. Yo no soy un criminal. Ustedes son los criminales con las guerras y con los dólares. Ustedes no saben más que matar gente por dólares y con dólares. Ustedes son los verdaderos criminales. Yo soy hasta desertor del ejército. Yo soy incapaz de matar a nadie. De todas las formas, si quieren que se solucione el problema, lo podemos solucionar. Pero ustedes darán, los tenemos aquí, ustedes darán lo que se les pida. Nosotros les daremos lo que tenemos, pero ustedes darán lo que se les pida. Para ellos, o sea, qué escándalo, ¿comprendes? No solo les habíamos estado jodiendo durante cierto tiempo, sino que además llegamos a la negociación, pero la negociación dando, ¿comprendes? Y aceptaron la negociación. Queridos compas, ahí teníamos lo que es un audio con respecto al uso Urtubia, ya que también queremos recordar y queremos conmemorar, ya que falleció un 18 de julio del 2020. Hace un año atrás, Lucio Urtubia dejó esta vida terrenal, pero seguirá obviamente en el corazón rojo y negro de cada uno de los que lo recordamos, pues, queridos compañeros. Simpatizamos muchísimo con el ideal anarquista. A pesar de no ser anarquista, yo en la forma personal no me considero un anarquista, pero simpatizo mucho con este gran bello ideal que no es complicado poder entender. De alguna forma el anarquismo no es complicado de entender, tampoco creemos ni queremos ser sabelotodos sobre el anarquismo. Debemos llevarlo a algo simple, transformarlo en algo cotidiano, sin mayores explicaciones abstractas, ni efímeras, ni metafóricas. Solo ver el simple significado de una ideología bastante manoseada y tergiversada por los medios de manipulación comunicacional, gracias a sus mandamases poderosos. Anarquismo vecino, podemos explicarlo con palabras simples y sencillas: es poder vivir en armonía con nuestro entorno, es en todo sentido, ya sea humano, natural y animal, es el poder unir fuerzas, sacrificios con nuestros pares, nuestra clase, para acabar con esa inmensa diferencia y muro social que nos separa. y acabar así con las clases sociales, y que el ser vivo sea lo fundamental para vivir y convivir social y emocionalmente. Que el dinero no sea fundamentalmente necesario para poder alcanzar momentos felices. Es el poder decidir en conjunto cómo queremos vivir, basándonos en la solidaridad, el respeto, al apoyarnos mutuamente para alcanzar logros que satisfagan a la comunidad entera. Sin falsos representantes, solo con la representación del pueblo por el pueblo. Y con esto no quiero decir del pueblo sobre el pueblo, sino que la comunidad eligiendo y forjando su futuro colectivo. Futuro que no está escrito, sino que está esperando por nosotros, para poder moldearlo y crearlo para todos y todas, y con todos. Nadie sobra, todos somos necesarios para alcanzar este bello ideal, que lo llevamos a la cotidianidad, a detalles que causan un impacto en la individualidad del día a día. Desde el momento que entendamos que podemos ser partícipes, no solo meros espectadores, de esta construcción de este bello y nuevo mundo, podemos contemplar el atardecer con mucha más claridad y disfrutar de ese sol que iluminará en la oscuridad. Para que usted pueda, para usted puede que sea un sueño, pero ¿acaso existen los sueños imposibles? Si usted piensa que sí, es porque todavía no ha cortado las cadenas que lo atan al poder soñar despierto, al poder imaginar un mundo mejor para usted y sus hijos. Este es el anarquismo. Este es mi anarquismo. Obviamente esta explicación es solo algo general sobre la ideología. Cada frase de entendimiento tiene sus tópicos de explicación. Esta opinión no significa que sea el dueño de la verdad, ni mucho menos. Solo presento mi verdad, que puede representar a algunos, como puede ser lo contrario. Pero bueno, cada uno es libre de tener su opinión y su verdad mientras no sea impuesta autoritariamente por otros, ¿ya? Ese es un escrito que rescatamos justamente en algún momento, se escribió anónimamente. Estos son los sopilotes chirriados. Ah, no, pero primero, sí, bueno, ya se nos está yendo el programa. Lo primero, queridos compañeros, espérenme un segundo, que vamos a, antes de los vamos a despedir con los sopilotes chirriados, con un temita obviamente dedicado a Lucho Urtubia, el gran corrido de Lucio Urtubia, po. Pero primero vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades y todo lo que se está realizando solidariamente, queridos compañeros, diferentes cositas que se están realizando, po. Pero vamos acá a la presentación, po. Acá está, ¿o no? Aquí está la presentación y luego vamos a la cortina, porque todo esto tiene que salir ordenadito, po. Si la idea no es llegar y hacer un programa que sea desordenado, po. ¿Cuándo hemos sido desordenados? Nunca, po. ¿Cuándo nos equivocamos? Siempre, vos. Ya, vamos ahora sí, queridos compas. Tocatas, actividades, manifestaciones, a esta hora, en Contra Babilón. Ya, queridos compañeros, ya comenzamos obviamente en tierra derecha de lo que es la finalización del programa. Se vino lo que es el Día del Niño en Lo Hermida, sábado 7 de agosto. Se está realizando una rifa para juntar fondos, 1.000 pesos el número, premio, una canasta familiar, un tatuaje 10x15, un parlante, un secador de pelo, un masaje relajante o descontracturante, ahí sí, una promo de pollo, un cortador de queso. Cualquier tipo de duda o consulta, queridos compas, pueden escribir a Jorge P. Marichihueu 70@gmail.com. Y esto está justamente a nombre de Jorge Garrido Lepín, a la cuenta RUT 11.667123-9, ¿ya? Se está recaudando lo que es estos bonos para la rifa, para juntar fondos para el Día del Niño en Lo Hermida, para el sábado 7 de agosto. Se va a estar realizando también una jornada muralista por la defensa y dignidad de nuestros territorios. Sábado 7 de agosto, Temuco Guarría. Esto va a ser en Temuco, calle Braulio Arenas. Olla Común, Feria Música en Vivo. Ya, para que puedan participar de esto también. Se viene también la Feria Ska Artes y Oficios el día sábado 24 de julio desde las 14 horas. Santiago Rebelde, Skaldic, La Cantina y La Fantasía Jazz del Dr. Fausto. También va a estar La Malda y Genocida. Genocida SXF parece. Claro, sí, más teatro. Van a haber talleres, acopio para presos políticos, libros, conversatorios. Va a estar bonito eso. No policías, no actitudes patriarcales. Metro San Ramón, Parque La Bandera. Y a llevarse su basura, cabros, y a portarse bien, pues, ya, a portarse bien sin estar peleando ni mucho menos. Libera Rock Fest, 1 de agosto, desde las 4 de la tarde, a través de goodstockradio.com. Se va a estar presentando Cutral Caipaz, Chinoy, Juana Fe, Arauco Rock, Mal Profesor, Carrera puede ser, ¿o no? Carrera parece, Fiscales Ad Hoc. Cuentas para donar, Cuenta Vista, hay una cuenta Vista y hay una cuenta del Banco de Chile, de la manda.araya.vidal@gmail.com, de los compañeros de la coordinadora, po. Así que eso, organiza justamente los FAP, de los FAP, ellos son de los FAP. Y eso, pues, compañeros, ya, eso es lo que se viene, eso es lo que tenemos por acá, ya. Recuerden, cualquier tipo de noticia, algo que deseen, pueden escribir también al WhatsApp, +569 42 14 72 47, +569 42 14 72 47. Tenemos las redes sociales a través de Caco Contra Babilón, Programa Contra Babilón y @ContraBabilón, que es el Instagram, ya. Saludamos al compañero del sello Dale Aborigen, queridos compas, que también ahí están en sintonía poniéndole al bueno, tomándose su tecito, obviamente, para calentar el cuerpo. Así que un abrazo a los compas. Recuerden que todavía quedan unas poquitas, quedan las últimas copias del compilatorio solidario con los presos. Fuga de ruido anticarcelario. Se viene con stickers también a 3 luquitas, queridos compañeros. Así que quedan las últimas copias. ¿Por qué? Porque quedan estas últimas copias y sacamos de inmediato para poder entregar a cada una de las coordinadoras y organizaciones de Arica Punta Arenas, que vamos a estar otorgando un saldo de discos, ¿ya? Un montón de discos a cada una de ellas para que puedan también, obviamente, ayudarlos a costear todos los gastos que significa estar ahí apañando a los presos. Así que eso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, queridos compas. Ya nos comenzamos a despedir. Nos encontramos en una semana más a seguir luchando. Hoy día estuvimos bien anarquistas con ese bello ideal que es el anarquismo, ¿ya? No lo hagamos complicado, no nos pongamos así como tan filosófico y tan tratando de llevar nuestra verdad de anarquía a los demás, pues, compas. No. Cada uno es libre, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Los Sopilotes Chirriaos del 2013, del disco La Salucita, Currido a Lucio Urtubia. Hasta la próxima. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.